Muchas gracias. Los queremos mucho. Gracias por toda la onda. Como dice. Con mucho cariño. Y las palmas arriba, las palmas arriba, pa. 4 horas de demora. ¿Qué pasó? ¿Por qué lloran? ¿Qué? Luego la gastaba. Y dice: de repente suena fuerte el teléfono. Y nadie te la paga. Se conoce la ciudad. Y dice: Chau. Hasta pronto. Muchísimas gracias por el respeto de siempre. Estaremos pronto aquí. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Chau.